días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, de lunes a viernes a esta hora, para reflexionar junto a ustedes sobre los asuntos que nos son de interés común. Tenemos muchas cosas, precisamente porque se trata del día viernes, cerrando esta semana en la que hemos visto esta evolución intensa, como siempre se ha dado en la Revolución Bolivariana, pero que tiene sus momentos, como esta semana en los que la evolución se percibe de manera mucho más tangible. Y aquí definitivamente nosotros tenemos que insistir en el regocijo que nos da el hecho de haber logrado ir avanzando con tanta consistencia en la superación de las agresiones al país, al pueblo venezolano, que ha pretendido una vez más la derecha nacional e internacional. Eso nos llena de mucho regocijo, sobre todo cuando vemos que con toda la furia, la fuerza y los recursos aplicados para tratar de cumplir ese cometido de acabar con la revolución, el gobierno bolivariano no solo se sobrepone a esa arremetida enfrentándola directamente, sino que lo que es más importante probablemente, la enfrenta con trabajo, con tenacidad, con constancia permanente en la construcción de la patria, que es el propósito definitivo de este proceso de transformaciones profundas que inició el comandante Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro con tanta firmeza. El día de ayer hubo una locución que ya no sé si es correcto seguir llamando a locuciones públicas porque suena como a discurso, y no es así. Nosotros hemos insistido desde siempre que si alguna particularidad tiene este proceso desde el punto de vista ya no solo político, sino de la verdadera participación del pueblo en los asuntos que tienen que ver con el Estado, es el hecho de cómo asistimos de manera ya regular, permanente, a los eventos ejecutivos del gobierno. Es así como nosotros estamos incorporados, como nunca antes en la historia, y creo que como ningún país ha estado en las sesiones del Consejo de Ministros. Ya nosotros nos sentimos parte de esa realidad del trabajo, de una instancia en la que ningún pueblo ha tenido acceso jamás, ni sabe qué sucede allá adentro, tras las paredes de las reuniones, de los palacios de gobierno en ninguna parte del mundo. La gente se entera siempre cuando ve por ahí la declaración de un ministro al acaso, pero estar incorporados en las reuniones, ver cómo se desarrolla y se debaten las decisiones que se van a tomar, eso no es usual en ninguna parte. Es un privilegio que tiene la sociedad venezolana. Y eso es lo que hace que nosotros estemos perfectamente al tanto de cómo se van produciendo los avances en las distintas áreas que tienen que ver con el desempeño del gobierno. Mucha gente considera que eso es normal hoy en día, porque ha sido permanente en la revolución. Y hay algunos, sobre todo en las filas opositoras, que consideran que eso no significa nada, que eso no trae ningún aporte. Bueno, porque precisamente son la gente amargada, obtusa, que no tiene capacidad para la comprensión de la realidad política en modo alguno, y que siempre va a estar desaprovechando las oportunidades que ofrece este proceso de inclusión social que se ha dado a lo largo de la revolución, porque en su terquedad, en su miopía, en su desespero, no ven nunca los logros, ni ven nunca las posibilidades que ofrece la revolución bolivariana para beneficio de todas y de todos, para los venezolanos en general. Eso es un aspecto importantísimo a considerar en este momento, sobre todo cuando nosotros estamos en una coyuntura donde hemos visto en concreto, en la práctica de la vida cotidiana, cómo esas decisiones que se tomen en esos ámbitos del gobierno son tan indispensables tan necesarias e impostergables para nuestra vida, y entonces cómo son tan determinantes en nosotros en la medida en que nos vamos involucrando en ellas. Por eso es que el país se ha mantenido por encima de las pretensiones de generar un estallido social y desatar la anarquía que se ve solamente en los focos guarimberos que se van extinguiendo por ahí. El país se ha mantenido en calma porque ha tenido comprensión clara de qué es lo que está pasando. Es como cuando se va en un avión y empieza una turbulencia, si el piloto no habla y calma a la gente por el altavoz, entonces hay un estallido de desespero y la gente empieza a gritar y no sé qué, porque su mente sola, si no tiene una referencia, si no tiene una información valiosa, bueno, se libera y empieza a lucubrar y empieza a ver todos los escenarios nefastos que se le puedan atravesar por la mente, porque ese es precisamente uno de los rasgos fundamentales de la capacidad que tiene la mente del ser humano, la de, bueno, volar, dice la expresión. Por eso es determinante que hable el piloto y diga, señores, estamos atravesando por una zona donde hay tales turbulencias, etcétera, para darle sosiego a la gente, pero además transmitir que hay un control de la situación, que se tiene conciencia plena de lo que está sucediendo y de que se está trabajando en ello. Eso es lo que sucede con las comparecencias que tenemos todas y todos los venezolanos, la asistencia que tenemos de manera cotidiana a los actos de gobierno. Por eso la mayoría, la inmensa mayoría, incluida la gran mayoría de la gente de la oposición, prefiere ver en la televisión y escuchar en la radio lo que está dándose como reuniones en el Consejo de Ministros, en los actos de gobierno en general, que atender el llamado de los atrabiliarios amargados que dicen que ya está bueno de cadenas, que estamos hartos, que hasta cuándo, porque ellos lo que quisieran es silenciar esa voz de la revolución, esa voz del liderazgo revolucionario, para que se genere el desconcierto, se genere la desinformación en la gente, la angustia, como quienes están en un avión y el piloto no les habla cuando van en turbulencia y entonces estallan en un paroxismo de angustia y de desespero. Cada vez que usted oiga un escuálido entonces quejándose de que hasta cuándo esa habladera, ya usted sabe que lo que quiere ese escuálido es que usted esté desinformado, que usted no sepa lo que está pasando, para que atienda entonces la propuesta anarquizante que le está proponiendo él para tratar de avanzar y sacar provecho político con el desespero en el que usted caiga. Entonces nosotros celebramos que estemos viendo permanentemente al presidente Maduro, quien con mucha responsabilidad está dando la cara ante el país, pero además está cumpliendo, que es lo otro que no saben los escuálidos, con un derecho que tiene el pueblo a ser informado y que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces no es un asunto de show, de discurseo para marear y adormecer a la población. Es un derecho que la gente ha reclamado a través del tiempo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, a saber qué es lo que está pasando allá arriba en las decisiones que se están tomando en el gobierno y que solamente se cumple en Venezuela. Es un derecho que consagró esta Constitución que tenemos, una Constitución netamente revolucionaria que pretende ahora tratar de birlarle a la historia venezolana la derecha, empezando por la señora María Corina. Si algo nos ha servido a nosotros para superar, como digo, la embestida de la felonía fascista que ha pretendido arrancarnos la democracia que hemos construido hasta ahora y ponerla al servicio de los oscuros intereses de las grandes corporaciones transnacionales, ha sido ese nivel de conciencia que se ha construido entre el pueblo a través del desarrollo de esta revolución. Y ese nivel de conciencia se llama poder popular. Es una de las facetas, de las formas en que se expresa el poder popular. Es lo que nos permite a nosotros ir no solo conociendo los avances de la revolución en la búsqueda de la transformación del modelo para salir de aquel viejo concepto o concepción excluyente de sociedad que prevaleció en el pasado e incorporarnos a un modelo inclusivo de justicia y de igualdad social. Ahí lo determinante en primer momento es la clara visión, la clara comprensión que se tenga de ello. Eso se conoce como conciencia social. Y es algo que cuesta mucho, porque es probablemente la parte más dura, más difícil, más compleja para transformar la cultura de los pueblos. Y en eso la revolución tiene un gran activo. Por eso no hemos caído en las garras de la felonía, como digo. Y ese poder en el que Chávez se empeñó tanto, que fuera el centro de la acción de la revolución, se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, el poder popular está expresado en sus formas de organización, en los consejos comunales, en las propuestas organizativas en el seno de la comunidad y de la sociedad, pero está también, por ejemplo, en la Policía Nacional Bolivariana, un logro exclusivamente del comandante Chávez. Avanzar a una policía moderna, una policía profesionalizada, que no sea aquella vieja concepción de policía chapucera, violenta, represora del pasado y que tanto añora que vuelva esta gente que se habituó tanto a ese modelo, que lo defiende a capa y espada, como Ledesma, como Ramón Muchacho, como todos ellos los que manejaron esas policías en el pasado para reprimir de manera inhumana, cruel e inmisericordia a la gente por el solo hecho de que ellos estaban en el poder al frente de esas policías. Y convertir entonces los cuerpos de control del orden público en herramientas para fortalecer el poder popular, asegurar el desempeño armónico de la sociedad convirtiéndose en elementos de aporte mediante la prevención, el trabajo coordinado con las comunidades y la búsqueda de solución permanente a los problemas desde el ámbito del control de la seguridad. Es un proceso que se va construyendo. Todos recuerdan cuál fue la burla, incluso el desconcierto en las filas revolucionarias al principio de todo aquello, cuando empezó a darse la creación, primero en un distrito, luego en un municipio, y así se fue dando como debe darse de manera correcta, de manera científica, la creación de un organismo que no podía darse invadiendo todo el país de la noche a la mañana porque hubiera sido un verdadero disparate. Se fue haciendo como lo dictó un consejo policial que fue creado con esa finalidad y que estuvo trabajando durante 2 o 3 años para avanzar en la creación primero del soporte legal, jurídico, que necesitaba esa nueva policía y luego en la formación de sus funcionarios a través de un organismo especialmente concebido para ello, la Universidad de la Seguridad, que no es un asunto que se crea de la noche a la mañana ni que surge simplemente de la firma de un decreto, sino luego de un denso estudio y de una cantidad de procesos que se deben dar para ello. Y de ahí, posterior a todo ese trabajo durante varios años, es donde empiezan a emerger los funcionarios que se van graduando de ello. Primero un grupo, luego otro, y luego otro, y ahora la Policía Nacional Bolivariana es una realidad. Entonces, cuando se ve todo ese proceso y se comprende que fue un proyecto personal de Hugo Chávez Frías en atención al proyecto fundamental que es el de la construcción del poder popular, se entiende por qué se le ataca y se le busca asesinar, inclusive, desde las filas de las hordas fascistas que están tratando de generar el estallido social en nuestro país, porque es ahí donde hay la tangibilidad, entre muchos otros elementos, de la diferencia del modelo que propuso Chávez respecto de lo que proponen ellos y de lo que existió en el pasado. La Policía Nacional Bolivariana, en la calle, es la tangibilidad permanente, es la presencia permanente de Chávez en la vida del país, entre muchos otros elementos, como digo. Entonces, esa Policía Nacional Bolivariana, la derecha va a querer siempre destruirla, borrarla, porque no quieren que quede, de modo alguno, vestigio de Chávez ni de sus grandes logros. De ahí el empeño en descalificarla, en convertirla en una banda de forajidos y de asesinos como lo pretende la gente de la derecha. Entonces es así como se va comprendiendo por qué el ensañamiento contra esos fenómenos que son, en definitiva, la forma como el bien de la revolución se puede palpar. La evolución del metro de Caracas, que está en contacto con la sociedad, con sobre todo los sectores menos favorecidos, los sectores más humildes de la población, que son los que usan fundamentalmente el transporte, porque no tienen su vehículo particular, ni tal como tiene la gente de mayor poder adquisitivo, es el centro de ataque en una primera instancia, con la mayor furia y con la mayor inmisericordia. Se incendia las instalaciones del metro y los autobuses del metro, porque ahí el pueblo está en contacto con los logros de la revolución de manera directa. Se quiere eliminar de la vida cotidiana del venezolano la presencia tangible de los logros revolucionarios. Por eso se busca incendiar las universidades, para borrarlas de la historia, para acabar con todo logro revolucionario. Es así como se va explicando entonces, además de la cultura fascista que las expresa, todo el proceso que se ha dado o que se dio las últimas semanas de destrucción salvaje, brutal, de estos sectores terroristas fascistas contra esos organismos. Por eso es que la reflexión de hoy que tenemos que hacer es la de volver sobre los proyectos que signifiquen construcción de poder popular. El aseguramiento del poder popular es la salvación del pueblo. Es lo que ha demostrado todo este proceso en el cual, contra toda la fuerza, como dije al principio, toda la voracidad y todos los recursos del imperio norteamericano aplicados contra nuestra revolución, hemos salido adelante. Porque el pueblo está organizado, porque el pueblo tiene un poder y una conciencia social, en lo que significa el momento histórico que estamos protagonizando y cuál es el papel del pueblo en todo ello. Entonces tenemos que volver sobre nuestra participación y nuestro protagonismo en todas esas acciones. Y yo les pongo un ejemplo de eventos en los que nosotros tenemos que ser activos fundamentales a partir de ahora. Se está produciendo un evento de esos en estos días. Las asambleas comunitarias en salud. Y ustedes dirán, pero esto es lo que va... Sí, todo lo que tenga que ver con construcción de poder popular es aseguramiento de que no seremos presa nunca de la voracidad, de la felonía, del fascismo y de la ultraderecha. Las asambleas comunitarias en salud son eventos que se están dando de discusión, de debate, para el fortalecimiento de ese sector que es tan importante para la sociedad, en todos los CDI y los SRI, en todos a nivel nacional, se va a dar este sábado 5 de abril ese gran encuentro del pueblo consigo mismo para la construcción, con el acompañamiento del Estado, del gobierno revolucionario, de el impulso a los comités de salud y la participación comunitaria en esa área, en el área de salud. Este sábado 5, vamos a movilizarnos todas y todos. Este sábado 5 se da inicio a estas asambleas comunitarias en salud. Y nosotros queremos que la gente tenga de manera permanente, presente, que eso no es un trabajo, que no es algo para sobrecargar a la gente, porque vamos a la marcha, porque vamos a la concentración, porque estamos en las mesas técnicas, porque estamos en esto y ahora en las asambleas comunitarias en salud. No, ese es el aseguramiento de su vida. Es, como lo he dicho a lo largo de toda esta primera parte del programa, el aseguramiento de no caer en la trampa de los asaltantes de la democracia que siempre están acechando. Ellos creyeron que estábamos desmovilizados, pero no es así. Estamos asumiendo el rol protagónico al que Chávez nos invitó. Vayamos pues a las asambleas comunitarias en salud en todos los CDI y los SRI. Mañana sábado, infórmense en su comunidad en detalle, organícense y vayamos, asistamos para el impulso o la creación de los comités de salud y la participación comunitaria en esa área. Hacemos la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de regreso con ustedes para comentar las demás informaciones que queremos tener con ustedes al cierre de esta semana. Ya regresamos. seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y a esta hora siempre acusamos en recibo de sus comentarios, de sus saludos a través de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Y siempre pues nos complace agradecerles su presencia ahí. En ese sentido, tengo por aquí un comentario que me hace llegar una oyente que le hace una alerta a varios organismos y que nos lo hace llegar a nosotros también. Me dice: muy buenas tardes, me tomo la molestia de escribir estas líneas por la inmensa preocupación que tengo como venezolana, la impunidad que hay en relación a RCR 750 AM. Hoy, esto nos lo han venido señalando con mucha insistencia desde hace varios días, y yo no había querido mencionarlo porque no es correcto desde una emisora de radio estar entonces atacando a otra, pero no es un ataque, es simplemente el trabajo, el sentido de responsabilidad que debemos tener en la comunicación, lo que debe prevalecer en todo esto. Pero nosotros pensábamos que no era un asunto tan grave, sino que era una expresión normal del uso que hace la derecha de los medios de comunicación para tratar de convertirlos en herramientas de guerra. Aquí al parecer se ha desbordado esto y está ya en el terreno no solo de la libertad de expresión a la que tiene derecho pues la gente en nuestro país, sino que hay ya un asunto mucho más grave. Entonces voy a permitirme leer. Dice: hoy en el programa de Nitu Pérez, de una manera ya normal, esta periodista en esa radio llena día a día de odio a muchos venezolanos con su saña y su llamado continuo al golpe y al derrocamiento del gobierno constitucional. Pero más asombro me dio cuando Iván Ballestero, en su programa Plomo Parejo, que tiene ahí en las tardes, envió un mensaje subliminal a los estudiantes diciendo en la introducción del programa lo siguiente: que hubo un presidente en otro país que se creía guapo y lo mandaron a matar. Que él, el presidente aquel, se creía guapo como Maduro y lo cazaron y lo mataron. También se puede contratar a alguien para matar, y que había mucha gente que tiene sed de venganza en su corazón, que se puede perfectamente vengar con la muerte. Esto, por supuesto, como nos lo dice acá nuestra compatriota que nos está siguiendo, ella se firma Mari simplemente, es inducción al delito, y es sumamente grave. Esto tiene que ser revisado por CONATEL y tiene que ser revisado por los organismos, por la fiscalía, pues por los organismos que tienen que hablar con esto, porque esta apología del delito está penalizada por las leyes venezolanas. Es sumamente grave que en función de la supuesta libertad de expresión, que no es sino libertinaje en el que caen algunos, se llegue a estos extremos. Y como digo, yo no había querido comentarlo, porque además no le quiero hacer promoción, porque yo sé que mucha gente entonces va a empezar a tratar de buscar, sintonizar esa radio, porque es lo que está pasando allá, y entonces termina uno haciéndoles el favor a los fascistas sin quererlo. Yo les pido que no lo hagan, que no se... Pero por supuesto es el derecho también de todas las usuarias y usuarios el ir a ver qué es lo que está pasando. En todo caso, es un asunto que se está produciendo de manera persistente, de manera recurrente en esa emisora, que es del grupo 1BC, la emisora Radio Caracas Radio, RCR 750M, es el bastión de lucha contra la revolución que le quedó al grupo 1BC después de haber ellos destruido el canal de televisión que creó el viejo Johnny Phelps con el propósito de llevar entretenimiento a la población, y que fue desvirtuado en la medida en que se fue haciendo de poder dentro de ellos su yerno Marcel Granier, quien, no sabiendo de televisión ni mucho menos de política, se dedicó a tratar de utilizar el canal para sacarle provecho como herramienta de guerra política, y lo terminó llevando a lo que terminó siendo pues una empresa que empezó a violar las leyes de manera recurrente, persistente, de telecomunicaciones y terminó, bueno, haciendo que el Estado no le renovara la concesión que en representación de toda la sociedad, de todo el pueblo, le otorgan los estados, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Eso no es un asunto que obedece a ninguna formulación de un estado de naturaleza comunista, ni mucho menos. El espectro radioeléctrico en el mundo entero está controlado por los estados y es asignado en función de algunos propósitos establecidos para llevar adelante la mediación entre los hechos y la comunidad y para esparcir entretenimiento a través de ellos, pero no para utilizarlo como instrumento de guerra contra la sociedad. Eso fue lo que hizo Radio Caracas y por eso no se le renovó la concesión, en lo cual está en perfecto derecho el Estado venezolano, en la medida en que la empresa a la que se le entrega ese activo de la sociedad lo violenten, lo violen o lo usen para fines que estén reñidos con las leyes. Eso lo destruyó Marcel Granier personalmente. Y él estuvo empeñado en eso desde mucho tiempo atrás, porque desde 1986, en abril de 1986, su programa Primer Plano fue sacado del aire por el viejo Phelps, no por el gobierno en aquel momento, sino por el viejo Phelps, porque desde aquel entonces, Marcel Granier, que andaba reunido con un grupo que estaba conspirando contra el Estado, contra la democracia, contra el gobierno legítimo en aquel momento del presidente Jaime Lucinchi, empezó a meterse mucho más allá de lo que debía con los asuntos del Estado, y como él era la voz cantante de aquel grupo de conspiradores, el grupo Santa Lucía, él terminó siendo el que recibió la reprimenda por parte del dueño del canal y le sacaron, el viejo le sacó su programa Primer Plano del aire. Pero entonces, una vez que el viejo muere, Marcel Granier se consideró que estaba en la condición de entonces irse a fondo, y eso fue lo que hizo. Coincidió todo ese periodo con el inicio de la Revolución Bolivariana y con que había un presidente que no iba a aceptar la pretensión de imponerse por encima de la sociedad, que tenía el patiquincito que se había alzado con el canal de televisión de su suegro, que ya había fallecido y no lo podía controlar entonces, y entonces él quiso alzarse pues con eso. Eso lo destruyó Marcel Granier. Entonces les quedó la radio, y en la radio lo primero que hicieron para tratar de buscar convertir en dictadura, en tiranía, la Revolución Bolivariana, buscando que le cerraran también la emisora de radio, se dedicaron, porque se impuso un decreto de que es ley, del uno por uno, colocar por cada canción extranjera una canción venezolana en la emisora de radio. En ese momento, esa emisora decidió que iba a llevar al extremo el asunto para que entonces se la cerraran o se la sancionaran de alguna manera y entonces denunciar ante el mundo, ve que si es que aquí hay una dictadura, que primero cierran un canal y después ahora una emisora de radio. Y por eso es que el gobierno bolivariano no ha caído nunca en esa conchita de mango de por los excesos que esta gente comete ahí en esa emisora, se le lleve adelante ningún proceso ni administrativo ni de sanción, porque es una trampa que está montada por esa gente, tratar de convertir desde ahí, desde la radio, en dictadura al gobierno bolivariano para entonces así legitimar su discurso de que aquí hay un cercenamiento de todas las libertades, etcétera. Esa es la explicación, grosso modo, de todo lo que se ha dado ahí. Ellos se dedicaron a colocar en aquel momento, el país lo sabe, quien haya escuchado esa emisora horrenda, música venezolana, pero aquella música que era chabacana, que era un, como existe, pues, grabaciones de gente que lo que hacía era utilizar la música para un discurso obsceno, procaz, incluso violento, puras vulgaridades, porque hay gente que graba esas cosas, porque en la fiesta hay quien le funciona, entonces hay una música llanera o de otro tipo, venezolana, que bueno, a veces usa eso como cosa de humor, la mayoría de las veces en realidad, pero que en esa emisora se dedicaron a colocarlo buscando que le cerraran la radio y el gobierno no cayó en la trampa, no cayó en esa conchita de mango. Entonces, eso es lo que ha llevado a que ellos consideren que ahí tienen un reducto donde pueden hacer lo que les dé la gana. Pero esto que nos están denunciando hoy, donde se está incitando al magnicidio, es una cosa completamente distinta. Y ahí sí estamos de acuerdo en que debe haber una acción cuanto antes de los organismos, con la tele, etcétera, que tienen que velar por eso. Porque el empeño de esta gente es el de avanzar utilizando las herramientas de la democracia, las libertades que ofrece el espacio de inclusión que ha creado en Venezuela la Revolución Bolivariana, para destruir a la sociedad y o sacar provecho de ella o que nadie la disfrute. Así es de simple planteamiento. Eso es lo que tiene entre ceja y ceja, por ejemplo, esta funesta mujer que funge de rectora de la Universidad Central de Venezuela. Ahí se dio de nuevo una agresión a unos jóvenes estudiantes en la Escuela de Trabajo Social ahí en la Universidad Central, y esta mujer aparece una vez más justificando los desmanes de los fascistas que ella tiene ahí cobijados dentro de la universidad bajo la tutela de la autonomía universitaria, y ella convertida en verdadera forajida al frente de las bandas criminales que ella cobija dentro de la universidad, aparece una vez más entonces tratando de voltear la tortilla, acusando a lo que ellos llaman ahora los colectivos. Entonces todo lo que sea chavista, eso se llama los colectivos, y todo lo que sea los colectivos es una horda de criminalidad. Están tratando de destruir la revolución en su esencia, en sus grandes logros. Si algo han encontrado ellos que ha sido un logro en la revolución, como lo dije en la primera parte del programa, es la organización social. Por eso no ha avanzado la felonía de los sectores de ultraderecha nacionales y transnacionales que quieren, a como dé lugar, hacerse de nuestras riquezas, controlar nuestro país y ponerlos al servicio del imperio norteamericano, por la organización popular. Por eso es que se ataca el concepto de colectivo, buscando que la gente no forme parte de, se inhiba de formar parte de cualquier forma de organización social para generar la desmovilización del pueblo y entonces así lograr los propósitos de penetración de los focos de violencia en la sociedad que provoquen el estallido social. Por eso es que esta mujer, esta nefasta mujer, Cecilia García Márquez, que ella se dice Arocha, para tratar de aprovechar alguna notoriedad de su abuelo, y entonces no se firma con el nombre del apellido que le corresponde materno, que es Márquez, sino que la desecha, porque así son de miserables esta gente, y entonces dice que ella es Cecilia García Arocha. Bueno, hay grandes logros, como digo, que se dan con esta gran evolución que ha tenido nuestro pueblo con su nivel de conciencia. Y yo al cierre les quiero, entonces, de esta emisión del día de hoy, leer en ese sentido nuestro artículo que saldrá publicado el día de mañana en el diario Últimas Noticias, como hacemos cada 2 semanas. Ustedes saben, cada 2 sábados estamos presentes ahí en las páginas de opinión de Últimas Noticias. Nuestro artículo previsto para el día de mañana, si no hay ningún cambio, lleva por título El engaño del miedo. Y decimos ahí lo siguiente: una desaforada antichavista se desgañita en un vagón del metro de Caracas vociferando en contra de la dictadura que, según ella, no la deja hablar y que supuestamente tiene a su hijo de 4 años preguntándole a cada rato, también según ella, que en qué tipo de democracia irá a vivir él cuando sea grande. Al parecer el prodigioso muchachito es infinitamente mucho más cuerdo que ella, que apenas con 4 años de edad se preocupa por los asuntos por los cuales el mismísimo Andrés Bello se vino a preocupar por ahí cerca de los 38 años, más o menos, siendo, como lo fue, el más grande precursor del derecho civil en nuestro continente. La desgañitada mujer le reclama con furia amenazante a los pasajeros del metro exactamente lo mismo que los guarimberos terroristas y paramilitares importados por Leopoldo López y María Corina Machado por instrucciones expresas del Departamento de Estado norteamericano, con la aviesa finalidad de aterrar a la población mediante acciones violentas y criminales de perfecto corte fascista, le vienen reclamando a la población desde hace más de una década, instándoles a despertar, entre comillas, y a perder el miedo, como si el asunto de la democracia fuese un torneo de fuerzas o de gallardía y no de simples votos electorales. Se indignan o se arrechan, como a ellos les gusta decir, porque la gente no los ayuda a salir de Maduro en lo que ellos califican de infame indiferencia, pero no se les pasa en lo más mínimo por sus atribuladas mentes que no es que la gente está dormida o que sea indiferente, sino que no les venga en gana estar de acuerdo con la barbarie neoliberal que le proponen al país desde ese sector ultraderechista. No se les ocurre en lo más mínimo que el silencio de la gran mayoría que ellos ven como vulgares zombies obedece a una clara convicción revolucionaria del pueblo que juró una y mil veces defender la patria que su líder redentor le pidió en su última proclama que defendiera hasta con la entrega de su vida, si fuera menester hacerlo. No les entra en su obtusa cabeza de vendepatrias trasnochados que en vez de dormida, esa inmensa mayoría del pueblo, al que ellos asumen como indiferente, está más despierta que nunca y más consciente de lo que un guarimbero cualquiera estará jamás en toda su vida. Ese es nuestro artículo, El engaño del miedo, que con toda seguridad saldrá publicado el día de mañana y que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy, porque, como les decimos, sentimos, estamos convencidos de que en la cordura, en la conciencia del pueblo, es donde ha estado la verdadera salvación desde siempre, desde que llegó la Revolución Bolivariana a nuestro país en tan buena hora, y que hoy, en esta nueva asonada, en esta nueva arremetida, nos ha garantizado la tranquilidad, la paz, que con tanto empeño, desde hace muchos meses, desde el inicio de su gobierno, el presidente Maduro se ha dedicado a convocarnos, a pedirnos que cambiemos la cultura y que construyamos, con base en una nueva ética, en una nueva moral venezolana, en función de la vida armónica de la sociedad, un proyecto de paz, un proyecto sólido de paz. Ahí está entonces toda la actividad cultural que está desarrollando el gobierno bolivariano. Y están las acciones que vimos ayer en ese Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, donde el presidente Maduro firmó un decreto para la creación del Consejo de Derechos Humanos. Ya desde hoy, viernes 4 de abril de 2014, estará actuando esta nueva instancia en defensa del pueblo, de la vida de las venezolanas y venezolanos, que es el Consejo de Derechos Humanos. Respaldemos entonces toda esa acción revolucionaria con nuestra participación, con nuestra organización popular. Esa es no solo la salvación de la felonía, del zarpazo fascista que siempre está al acecho, sino que es el camino correcto para la construcción del bienestar, no solo nuestro, sino de nuestros hijos y de nuestra heredad. Asistamos pues a todas las actividades culturales que la revolución nos ofrece. Disfrutemos este espacio de libertad plena, de verdadera democracia, de poder popular construido con el esfuerzo de todas y de todos. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Mucha prudencia el fin de semana. Preparémonos todos para la Semana Santa, como siempre nos ha gustado. Disfrutemos la vida. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante,